Me está lloraba de tristeza. Ay, qué feo estoy. Tengo barros en la cara y muy grande la cabeza. Qué feo estoy. Ya mi papi me decía, no sé para qué naciste. Mis amigos se reían de mi carota de chiste. En las noches ya no salgo porque asusto a los viejitos. Resulta que en el día asusto a niños chiquitos. Feo, feo. Pienso ya ponerme en serio tratamiento de belleza, pa' que recen en mis barros y me limen la cabeza. Resulta que era tan feo, tan feo, tan feo, que un día una chica le dijo: ven, ven a mi casa. No hay nadie. Cuando llegó, no había nadie. ¡Qué feo estoy! Me contrata para estrella en películas de horror. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Qué feo estoy! Porque asusto todos los guiones con mi aliento de lo peor. ¡Qué feo estoy! Cuando rasco yo mis barros me salen como lombrices. Gusanitos muy chistosos que come mis cicatrices. El que se chupa se lo come. ¡Qué feo estoy! Pues siempre estoy eructando y echo gases por doquier. ¡Ay! ¿Quién fue? ¡Qué feo! ¡Qué feo estoy! Pues me escarbo las narices mientras me apestan los pies. ¡Qué feo estoy! Hablo con la boca llena salpicando a los presentes. Y pa' acabar, tengo un ojo bien podrido y me faltan 7 dientes. Tengo una pata de palo y una mano de una espuma. Tengo una joroba verde y una barriga que abruma. Pienso ya ponerme en serio un